no van a encontrar una caja de cobro en el hospital. ¿Y por qué no van a encontrar una caja de cobro? Porque por el bien de México y por el bien de Sonora, primero los pobres. No van a encontrar una caja de cobro porque la llegada de la cuarta transformación al estado de Sonora significa la implementación de políticas públicas basadas en el bienestar social del individuo y por lo tanto la gratuidad completa del servicio a los que no tienen ningún tipo de cobertura.